mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Rayito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y hasta fuego color rojo. La niña María no quiere un castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Hey, hey, hey, hola, ¿cómo están? Esto es Boombox, la radio, Funky Vida aquí. Estábamos escuchando un poco de Ana Tijoux, ¿no? Que estuvo ayer en el Elemental Pacha. Elemental Pacha estuvo ahí en el Parque Cumandá, en la cancha de fútbol, Simón. Para acabar las fiestas de Quito. ¿Qué tal, Simón, estuvieron las fiestas, Fras? Fresco nomás. Yo solo fui ayer a este evento, vacancísimo, la gente una bestia, brutal. ¿Qué tal? ¿Cuántas personas más o menos? Yo creo que debe haber por lo menos unas 2,000 personas. ¿2,000? Simón. Porque como era, no era solo de hip hop, básicamente ella como que ya no rapea mucho con el bombo y caja, sino más bien con una banda, entonces es como un referente de la música alternativa, se podría decir. Sí, ahora es como que, no sé, tiene como una onda más abierta ella, ¿no? Ya no. Pero ya rapea, como, obviamente, ¿no? Ya en Maquisa, claro, ya no, pero... Y bueno, la gente que sabe de lo que ella hacía en los años 90, entonces, pues ahí había mucha gente del movimiento de hip hop, ¿no? Mucha gente así que estaba ahí, y obviamente la gente que sigue a las bandas que estuvieron teloneando a Anita Tijoux. Muy bacán, buena onda, buen movimiento, una organización bacana, la gente se portó buena onda... Pero yo creo que todavía no supera lo de que fue tres delincuentes, ¿no? Imposible. Eso es imposible. Superar a tres delincuentes hasta ahora es muy, muy difícil. De lo que pasó hace unos 2-3 años fue eso, ¿no? 2 años. 2-3 años más o menos cuando se enfocaban en el MNL. Ahí estuvieron, creo que unas... De hip hop exclusivamente. Sí, unas 3-4 mil personas tal vez en lo que estuvo... Yo creo que 5. Pero eso fue ya solo en un evento de hip hop, entonces... Sí convoca mucho más, a pesar de que los nacionales me parecía que eran, no sé, o sea, yo no les conozco a ninguno de los nacionales que de los que estaban ahí, me parece que hacen una música bacana también, pero yo fui por Anita Tijoux básicamente y la gente del movimiento estuvo ahí y la otra gente que también apoyaba a las otras bandas estaban ahí. Oye, pero como vos dices, imposible superar lo de tres delincuentes. El movimiento hip hop es mucho más extenso que lo que hubo este año. Para que el vean año que pasado, sí hay full rapero en Quito, ¿no? Eso ahí demostró, ¿no? Ahí demuestra que el movimiento hip hop es muy es masivo, definitivamente. No sé qué falta todavía, estamos ahí siempre tratando de encontrar el... Como decir, el punto para que haya eventos como ese, ¿no? Sí, y ahora el sonido, excelente, una tarima hermosa, una que se merecía definitivamente el movimiento de hip hop que se merece hasta ahora y que, no sé, no es por quejarnos, pero sí hay las instituciones, es como que al hip hop no le ven como en esa talla de poder hacer de como Anita Tijoux, por ejemplo, ¿no? Feo esa onda. ¿Sí? Y para que vean que sí hay gente, porque ese o día sea, ya son ellos, 5,000... Eso no se puede quejar. Si hay pública. Hay demasiado público. Capaz de eso creen las instituciones, que no hay público. No, pero se ha demostrado. Pagando y sin pagar, se ha demostrado que el movimiento hip hop cuando había sigue siendo masivo. En el sur, cuando había los... ¿Cómo eran estos? Los de la biodiversidad. El de la Tribuna del Sur. Antes de esos, los de la biodiversidad, que hacían rock y rap, ¿te acuerdas? Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo, claro. Ahí también había bastante gente. Claro, y eso es, hablamos de 10 años atrás. Sí, más claro, o menos. 2006, 2007. Sí, sí. Y desde ahí ha crecido mucho, demasiado, full, entonces... Yo creo que algún rato lo que va a tocar hacer es como hacer los eventos uno mismo, pero el problema es que no hay un lugar donde poder meter y que cuesten y que no te jodan tanto por los permisos, por un montón de burocracia que piden acá en este país, ¿no? Lo que pasa es que ese salió bien porque fue a cargo de Comandá, y Comandá es a cargo del... Claro, del municipio, principio. Entonces a ellos no les piden tanto, ¿no? Sí, no, y hay un pequeño problema, ¿verdad? Nosotros lo hemos averiguado en todo aspecto, y los permisos no es que te dan, no es que te aseguran, a veces te dan un día antes. Entonces estás como en la cuerda floja de y obviamente que la si no te dan te la inversión perdiste, si es que claro. No te dan el permiso, perdiste nomás. Perdiste, claro, entonces es como que se ha vuelto así y a veces tienes que hacer conciertos en lugares que son pequeños y también cobrar. Es que bueno, no sé, yo creo que sí deberían cobrar, ¿no? ¿Qué cosa? Los conciertos. Claro, obviamente que se debería. Pero cobrar. ¿Sabes qué? Debería generarse más. Debería generarse uno así grande a cargo del Estado, gratis. Así como el de Delincuencia. Por lo menos claro. Una vez al año. Por lo menos una vez al año, claro, ¿no? Pero obviamente que esté también respaldado o que la gente del hip hop esté atrás también de eso, porque sí. Ellos piensan que el hip hop es... No sé, lo que está sonando en la radio o lo que se está viendo en la televisión también. Es que a veces lo toman como chiste, no suene duro, ¿no? Sí, sí, la institución es como que... Sí nos subestiman demasiado a la gente del movimiento. De más, como dirían. Sí, ellos. Y algún rato se les va a ir de las manos, yo creo eso y... Ojalá algún rato se pueda hacer y yo creo que independientemente se pueda hacer. Sí, se llega a un acuerdo también, porque si no es... Como ya te digo, se les subestima demasiado al hip hop y la gente también se cabrea, ¿no? Exacto. Oye, nos vamos con noticias buenas igual del hip hop a nivel mundial. También esto ya es a nivel mundial, Mauricio Hernández González. Vea, tocayo ha sido. Ajá. Loco, como el asesino, conocido artísticamente como el asesino, es un rapero de freestyle mexicano, es reconocido internacionalmente, ha ganado todas las batallas de freestyle. Nunca ha perdido. En toda Latinoamérica, en España incluso, pero no ganaba una sola en su país. De la batalla de gallos de Red Bull. Siempre se le fue de las manos. Y este año se consagra como uno de los mejores del freestyle a nivel, yo creo que Hispanoamérica, porque como habla español, es que claro, se les ha comido a todos de todos los países. En la última de Red Bull estuvo hasta el ecuatoriano. ¿Qué claro. pasó con el ecuatoriano? Bueno, no estamos claros. El ecuatoriano no fue a la batalla de México de Red Bull donde está ahora en la actualidad el campeón. Pero era por el tema no de visado. Ir. Sí, solo por ese tema de visado, porque volvemos a repetir, sigue siendo el Estado, el sistema, sigue siendo... Nos siguen... Subestimando a la gente del hip hop. Capaz en bueno, no sé, no me imagino en la embajada mexicana o sea, es como que no sí, ¿a qué iba? No lo vieron, pero, como artista, pero él que tenía, en realidad es. Él tenía, claro, él tenía el pase para ir a esta batalla, a este festival que es a nivel mundial básicamente, ¿no? Y no le dieron. Pero bueno, Mauricio Hernando González, el asesino, es el nuevo campeón de la batalla freestyle. Ey, que el asesino ganó. Estuvo todo Latinoamérica y sí, España. Sí, todos los México países. México hasta Argentina, sí, hasta la Patagonia, y España. Y España, exactamente. El español estaba defendiendo su título, pero asesino fue muy brutal. Le vamos a poner la batalla de freestyle para que la gente escuche, la gente que no tiene como mucho acceso al internet y todo eso. Les vamos a poner acá en la 940, vamos a poner la final de cómo se respondieron del uno al otro. Y es, oye, y esto es, también está el vocablo de asesino, porque ¿no? Porque todo este tema, bueno, primero Red Bull es una entidad internacional que ustedes saben que apoya todo lo que es de extremo, creo. Sí, yo, ¿no? Y ahora se está metiendo mucho en lo que es de hip hop. Pero esto de los gallos últimamente ha surgido de nuevo intensamente. Aquí en el país mismo estábamos la otra vez hace unos par meses estuvimos con la gente con del cristal. Con los panes, que claro. Ni vos ni yo les conocíamos, ¿cachai? Sí, para nada, y ellos... Y es como que también es un mundo aparte, pero están ahí también impulsando claro. todo lo que es del rap y es bacano, ¿cachai? Claro, esa es, claro, uy, bacanísimo, saludo para toda la gente que está ahí en los parques, en las calles, en las esquinas, en sus casas de ahí, freestyleando, haciéndole a esto que es un... Yo personalmente, para mí es muy difícil retener demasiadas palabras y el rato de tener una batalla con alguien, poder encamarle y decirle notas, es muy difícil, eso es Definitivamente es un arte así muy, muy bacán. Sí, sí, tiene sus puntos, porque yo también borrachín capaz. Entonces, ajá. Oye, también estábamos, tenemos eventos, no se olviden que estamos al 22-20 regalando dos entradas para la fiesta, la House Party, que se viene el 16 de diciembre. El 16 de diciembre, esto es donde hizo los 40 el disfraz, en la... Sí, en la Luis Cordero y 10 de agosto, más o menos esto es del KFC una cuadra antes, así que llégate por el Kiwi el 16 de diciembre. 2220-966, llama ahora, tenemos dos entradas para ese día que ya falta una semana y media ya. Así que llégate, 2220-966. Y no se olviden también, mañana hay evento también, Violeta Tropical, se llama este evento, se viene en la Leonidas Plaza y Veintimida. Esto también se viene Cade Callejera, La Kamikaze, Dama Guerrera Twista, Chelsea en sí, Sepia Slam. Esto es desde las... en la tarde, vale $4, así que llégate mañana, o sea, continúas las fiestas. Oye, la gente no se... Este es el mes de fiesta, creo yo, ¿no? Violeta Tropical, dice, es de esto, es 8 de diciembre en la Casa de la Danza, afro. La Casa de la Danza, es Leonidas Plaza y Veintimida. Ah, es aquí por la zona, ¿no? Sí, exacto. Todo un conjunto de mujeres que van a estar ahí, la calle, está Damiselas del Rap... Única 5C, dice, la Emilia de Bolivia que estuvo acá también. Bueno, bien, va a estar bien. Ahí, la gente, ¿quién más va a estar? Va a estar Nuna Warmin, el performance, la Crista. Bailando, me imagino, ellos tienen un performance de danza. Esto es mañana, si vienes en bici reclama un shot gratis, dicen, así que mañana en Leonidas Plaza y Veintimilla. A ver, esto es desde las 4 de la tarde, Feria de Arte, y a las 6 comienza todo lo que es música, así que llégate, Body Paint también, Feria de Pulgas. Y de todo un poco. Bacancísimo va a estar. Esto es mañana a las 4, desde las 4 de la tarde ahí en Leonidas Plaza y Veintimilla. No te vais a olvidar de esto mañana. También tenemos otro evento, tenemos, ¿no? Esto es el sábado 9 de diciembre a las 4 de la tarde. Esto es en la Casa de la Cultura Rebelde. ¿Dónde es eso? Ah, Venezuela y Manaví. En la Venezuela y Manaví, ahí en la esquina de la Venezuela y Manaví, subiendo a la Plaza del Teatro, a la esquina, a la vueltita, las tres casas a la derecha, ahí es, loco. No tiene un rótulo, pero... Evento ahí es gratuito. Ajá, este evento es gratuito, es de lanzamiento del disco, dicen, en escena... Rap Resistencia. En escena, Rap Resistencia, Radical, Dog Light, Putrefacto, Poeta Under, Chacota, Don Leonard y Ghetto Writer. Simón. Esto es el sábado 9, desde las 4 de la tarde, es evento Vaca, mi pana. ¿Qué más de evento tienes? Estamos a full, ¿ves? El mes de los eventos. Ah, el mismo día de la fiesta, vea, Sistema Corte, aniversario Hit Hop, cumpleaños Viejo Diablo. ¿Dí? Vea, este es el cumpleaños del Viejo Diablo. Para la gente del sur, vea, Don King, Sexto Sentido, Paria... Paria Quiteña. Paria Quiteña, Estandarte, Misionero en Sí, Edma WH, Deletreo, Demente Sur, Tráfico Quito Centro, ve los panos todavía siguen en la lucha, Clave HH, Conexión Suprema, y un poco de grupos más también, ¿no? Un montón. Desde las 10 de la mañana, ve, esto es de mañana, o sea, puedes verte de mañana, todo el sábado 16 tienes... Ya, fiesta ya. Y ya, este es el otro sábado, claro, de este sábado en 8 es la fiesta del Viejo Diablo, hasta el otro día... esto, a ver, la dirección dice, coger el bus en la Plaza del Teatro, 21 de julio, Toctiuco, y quedarse en la iglesia de la Merced, detrás de la casa de Margarita Lugue. El hijo de Margarita Lugue bailaba breakdance, ¿te acuerdas? ¿En serio? ¿Cuál era? Un panita ahí que bailaba breakdance, sí, ya te voy a hacer recordar en interno. Bacán. Oye, también se viene, ¿qué más se viene? Esto es el Meeting of Styles. ¡Qué locura! Esto es de este fin de semana. Empieza mañana, 8, 9 y 10 de diciembre. Ahí están los nacionales y los internacionales también. ¿Dónde van a estar rayando la gente? Esto ¿dónde es? A ver, déjame ver dónde va a ser. Pero hay full, hay... Esto es en Machachi. Esto es en Machachi. Me imagino que allá ya tienen todas las paredes. No dice exactamente la dirección, pero me imagino que... Hay gente de todo lado. Quito, Cuenca, Machachi, Santo Domingo, Loja, Otavalo... El Tena, Ambato, Cayambe, Baños, Guayaquil, Azogues, Atuntaqui, Barra, Puyo, Salcedo y El Empalme. No, dentro güey. De ya, los nacionales. Y también hay gente de México, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Guatemala, Colombia, Argentina, Bolivia y hasta Estados Unidos de Chicago. Para que veas. No sé dónde va a haber tanta pared, pero... Este es el Meeting of Styles, el 8, 9 y 10 de diciembre, así que la gente que está interesada en ir a Machachi este fin de semana, brutal. Oye, brutal. Antes de irnos con lo que tenemos ahí en la de música, 22-20-9-6-6, llama ya, tenemos dos entradas para el 16. Simón, dos entradas para el 16 y una entrada para el 23 del Hip Hop Navi Rap. Esto es en el Runa Bar. Les vamos a dejar con la batalla, ya que hemos hablado demasiado, les vamos a dejar con la batalla de Asesino y el Español, para que la gente escuche el nivel de respuesta y batalla que hay en esta... en este evento internacional que se celebró hace 15 días más o menos en el... No, en el México. La semana pasada fue el 3 de diciembre. 3 de diciembre, fue sí. El fin de semana que pasó. Sí, fin de semana. Así que ponle play, este es Asesino, la batalla de Red Bull, la que ganó. Boom, back. Boom, box, la radio. Boom, check, check, check, check, check. Manos arriba de todo mi distrito. Hoy se cumple la leyenda del mito. Llegaste a la final y te felicito. Pero aquí no hay sorpresa, se va a ganar el favorito. ¿Qué envidio de mi oponente? Les diré que envidio de mi oponente. Que tenga tanta conexión con la gente y que le griten ¡ah! Sin decir la rima inteligente. Lo que en verdad a ti te envidio es que tengas la plataforma de los vídeos. Pero en esto no aprendiste de calle. Lo que tú envidias a mí son las manos en el aire. Lo que yo te envidio te lo explico. Hermano, es que empezaste desde abajo. Lo que le envidio es que por tantos topos su escena crecer nunca le costó trabajo. Eso es lo que te envidio. Pero hermano, yo tengo más honor. Aunque la verdad yo no te envidio, soy un ser omnipotente, solo te doy amor. Así que mira, esto es real, pero mira que ya va con los demás. Envidio es con ella, arcano por ser campeón mundial, pero a partir de eso ya voy a ser igual. Solo vengo a improvisar. Una mano arriba que yo vengo a jugar. Envidio que te grite todo en el lugar, pero griten lo que griten, te voy a ganar igual. Guacho, que es la suerte, estoy jugando negro y pateo fuerte. Saben que le envidio a mi oponente, que sea visco y no vea que se acerca la muerte. Eso es lo que yo te envidio, te ataco y te atraco, loco, que es como un Sicilio. Igual que Papo, la respuesta es obvia, levantan los cuernos de su novia. Así le bajan los demonios, negro, guacho, coco, cormonio. Si yo te gano, no seas infeliz, te doy la revancha después en mi país. No me interesa, yo no envidio tu naturaleza. ¿Sabes lo que envidio, sagrado? Que siendo local igual es cagado. Eso no me genera envidia, a vos te genera envidia a toda mi familia. Y que haya nacido de abajo, bueno, no crecí, pero con mucho trabajo. No importa qué personaje sea de la ficción, si igualmente pierdes en esta ficción, que pongan justo eso me parece fenomenal. Personaje de ficción, un rapero real. ¿Qué personaje de ficción? Alguno que seguro le falta la decisión, que cree que es un superhéroe y que se destaca, pero igual que Superman se atora con la capa. Porque todos sí le gritan, y eso que está muy bien porque él tiene dinamita, pero todo el mundo sabe que lo necesita todo Superman. Pero acá en el freestyle tenemos a la kriptonita. La kriptonita pura, si te cae dura, dale lo que quiera negro, que yo tengo todo que juntar y los puntos de sutura. No es que no me dijo nada, él me estaba mirando, se le desvía la mirada. Yo rapeo y lo teletransporto. Yo cuando rapeo siempre lo corto. ¿Qué personaje sería este aborto? Serías como Belinda con casquete corto. Algo así, más o menos. Mira cómo lo mazo con puro relleno. Porque yo siempre que te traigo sabes que vengo haciendo mi estilo que está muy bueno. Tu nariz la confunde con Dorito. ¿Qué personaje en el país tú serías con Dorito? Porque así te ves, una y otra vez. Mira cómo te anota. ¿Crees que el personaje lo hace la ropa? Que al papo le diste la derrota y ya te crees grande por ganarle a mi mascota. De personaje yo soy el gratis. Mira como de personaje aquí tú eres el Jackie. Yo me hago el demonio y el Illuminati. Tú te haces el rapper y eres un hijo de papi. Hermano, sabes que yo te lo quiero. Mi hermano, sabes que yo lo mato al medio también entero. 3, 2, 1, 0. Personaje de ficción, viéndote de ficción, eres rapero. ¡Tiempo! Oye, pobre, mira cómo te vengo haciendo el estilo que te dejo de cobre. Cada que yo llego tirando la rima, voy a hacer que tú ya te dobles. Hermano, yo no voy a hacer doble tempo. Yo te voy a hacer lo que Residente a tempo al doble. Yo tengo los detalles. El hijo de puta, guacho, vos no flashes. Habla de Residente, me parece un mal detalle. Yo que el Residente y vos que te calles. Que te calles, mira, este es el que decía que era extraordinario. El que tanto decía que me iba a matar, estando incluso en mi barrio. Ratas, digan lo que quieran en los comentarios. No pueden subir para defenderte al escenario. Oh, a lo que digan ni capida. Yo soy rapeo y tengo esta adrenalina. Si gana la nacional como 10 veces seguida, pero la internacional no la gana en toda su vida. Ay, no la gana en toda su vida. Iba de bajada porque ya no pudo de su vida. Que la batalla lo voy a tener perdida. Que no la voy a ganar nunca, cállate pendejo y ponte a mirar enseguida. Yo miro enseguida y tu cara sigue desfijada y escondida. Pero aunque sea pico, no me enojo. La avalancha de la rima te va a acomodar los ojos. Ay, ¿veniste aquí a hablarme de mi vista? ¿De verdad así vas a respetar a tu país? Bueno, buena suerte. Lo siento, amigos argentinos. Otra vez, nuevamente les ha ganado el asesino. No lamento el asesino. Guacho, guacho, soy representativo. No me importa lo que diga que esté infeliz. A ver, decí lo mismo cuando vayas a mi país. Ok, bienvenido a Latinoamérica. ¿Cómo fue la presentación? No la llevamos sin réplica. Ya te gané, compadre. Nos vemos el año siguiente en casa, te rompo tu madre. Oye, regresamos acá a la Boombox, la 940 de la radio del Hip Hop Nacional. Como siempre, no se olviden que pueden vernos en el streaming ahí en la radio cce.com, en la página radio cce.com. Ahí nos ven el streaming, nos ven lo que estamos aquí en la cabina. Y también no se olviden de la aplicación Radio CCHD, que te la puedes bajar ahí para tu teléfono. Y también de darle like a las páginas de Boombox Radio y Boombox Dog y yo. Ahí estamos siempre publicando toda la información de lo que es los eventos y de los estrenos, de lo que la gente nos está mandando siempre. Ahí tenemos bastantes estrenos de esta semana que ya les vamos a poner más adelante. Y no se olviden, 22-29-66, llama ahora. Tenemos dos entradas para el 16 de diciembre a la House Party de los 90, que es de ahí en la Luis Cordero. Y 10 de agosto, donde hizo el Fras los 40 del disfraz. Así que ponte pilas, ya algunos conciertos han hecho ahí. Y también tenemos una entrada para el 23 de diciembre, que es del Navi Rab, ahí en el... en la Carrión y Amazonas, que también va a haber fiesta ese día. Así que llégate también a cualquiera de esos dos eventos. No se olviden, 22-29-66, llama ya, 22-29-66, tenemos entradas para esos conciertos. También estábamos escuchando lo que es la final de la batalla de gallos de Red Bull. También eso puedes chequearte ahí en internet, que Asesino quedó campeón de la final. En general estuvieron ahí enfrentándose toda la gente de habla hispana, todo lo que los países que hablan español, principalmente Latinoamérica y España.

él, que él, que ella, que ellos salen todos los días para tratar de cambiar esta ciudad dentro, dentro del sistema. Es un mensaje, es de Ado H. Disculpa, no son insultos, son malas palabras, groserías, por supuesto. Soy joven, rebelde, sí, rebelde, claro. Como 4 años cuando no voto por un inepto, mira. Soy vegetariano, pero mato los insectos como el presidente, el tuyo y el nuestro. Y mira, no, no sufro de mal, si es modestia. Revelaron al cholo guayaco y caigo, es una bestia. Discúlpame, esto no es fiesta. Es una fiesta tus neuronas, aunque tú no lo parezcas. Esto no es de pesca, ni de fiesta. Mira, esto es como el mezcal. Esto es, o acaba de empezar, los cuerpos a dos H que te ponen a sudar. Mira, solo quiero tu compromiso. Es un compromiso más. Es un compromiso. Muy arriba, muy arriba. Es un compromiso más. Es un compromiso. Aleluya, aleluya. Es un compromiso más. Es un compromiso. Estábamos escuchando A2H desde Guayaquil, está súper bueno ese grupo ahí, el Cholo y el Camada, ¿no? Simón, así que a la gente que le busque, guste el A2H, búsqueles ahí en YouTube, ya tienen algunos trabajos ahí, son súper buenos. Yo creo que es la gente que está sacando la cara por el rap guayaco, ¿no? Simón, eso es de ley. Esa es. Oye, ahora nos vamos para que la gente se embale este jueves después de las fiestas de Quito y siga un poco embalada. Yo creo que siguen en fiesta, ¿no? Claro. No, con agua, hoy sin no agua, hubo clases, mañana tampoco creo que no hay clases, entonces ya, sí o qué, que mañana no hay clases. Pero la pregunta es, ¿cuándo habrá agua? Dicen que mañana a partir de las 4 de la tarde hay agua, entonces, mañana no hay clases, ayer no hubo clases, hoy no hay clases. Y la gente tomando desde el viernes anterior. Entonces ya, pues de una vez, vamos, ¿esto se responsabiliza o no se responsabiliza usted por mandar esta música? Yo DJ Funky Fresh no me responsabilizo, así que póngase en pilas allá. Pero de que sé que les va, lo que sí estoy seguro es que les va a activar esta música y les va a traer recuerdos. Oye, esto es un set ahí de la de lo antiguo de acá del hip hop nacional, del hip hop quiteño. Ahí vamos a tener un poco de C4, del Equinoxio, un poco de Marmotín, de HHC. Así que súbele el volumen, esto es la 940M, la radio del hip hop nacional, y ponle play. Flexibilizando como palante su rango dinámico, sistema focalístico de deleite lírico, sofisticando los niveles, así que recíbelo. Ondas que bombardean el espacio vacío, interestelar galáctico demoliendo cúmulos, radiaciones que alteran estos cerebros rígidos, dirigidos como telecohetes desde recónditos, depositados subterráneos que sudan full metano, así que fuma exhal el humo de hierro suburbano. Este es el ácido subúrbico, compuesto subúrbico, jugo fermentificado que regurgita a mi público. Desde los rangos dijo que el verbo crea eco a toda dirección. Aterricen en la pista de ese sabor rancio. Pongan a trabajar sus cráneos que no sea despacio. Lecciones en el escenario que arden como látigo. Cuando crees que se acaba, yo no me fatigo. Por el hierro. con mi puta te rompen en la sesión. Disculpa, no más pocas con la puta expresión. Por eso mi voz solo vive en mi dimensión. Esto hace tiempo estirado por un alfiler se rompió. Me encuentro en todo lugar y en todo momento. Mi programa por el lugar al que represento. Por eso mi voz solo vive en mi dimensión. Esto hace tiempo estirado por un alfiler se rompió. Me encuentro en todo lugar y en todo momento. Mi programa por el lugar al que represento. Como vidrio filoso, fósiles en tu pozo. Padeces de ignorancia, yo tengo el antídoto. Coge el sentido común y arrójalo. Cifras raman desde mi nido de ratas. Ey, fatalidad, ratas. Cubo, ¿dónde estás? Quiero verte. ¡Ja, ja! Zona suroeste, outro, ¿dónde estás? Quiero verte. ¡Ja, ja! Ey, ausente, quiero verte. ¿Dónde estás? ¡Ja, ja! Recuerda de esos días en las veredas cuando podíamos ya de veras. El norte, el sur, la combinación perfecta, caminando en zigzag, línea recta. El sur, el norte, la combinación perfecta, la combinación perfecta. El norte, el sur, la combinación perfecta, caminando en zigzag, línea recta. El sur, el norte, la combinación perfecta, la combinación perfecta. La combinación perfecta, el sur y el norte, deja que el trago explote con más fuerza que un remolque, viene marmota. Revuélcate con mi rima, está en casi todas las casas como la salada margarina. Esta vez con fango, demostrando lo que en años mi cabeza ha estado elaborando, combinando los poderes. Fumando con estos manes, los que en la calle sobresalen con distintas tonalidades. Ruidos y explosiones en la mente, reflexiones que hacen que vuelva a la realidad. Dame un trago, esto no puede pasar. No me muevo como la puta de Ginger en a todo dar. Me da vueltas del mate, así que lo hago en zigzag como todos los demás borrachos. Si no hay cuero para el cacho fresco, yo tengo despacho para poder enrolarlo, fumarlo, con los panas disfrutarlo, y si pasa un chapa, escupirlo. El micro ahora lo controla este monótono, psicodélico, diluye como sur y norte en este efervescente sabor. No existe otro espacio para soplar el moco. Vinir sin fama, monorar, rompe barandas, loco. Combinación perfecta, es la clave que grabas. Mientras lo diluyes, se te van las babas. Aún no acaba, este flow caliente como lava. A ver si aguanta la tarima, que el micrófono reventará como estruendo de carabina. Si la tierra es tan solo un pedazo que se contamina de la rima, rabiosa, fangosa, anfetamina. Al saber el zigzag en este deleite hip hop, que no va, no va, no, no va a parar. Fumándome la rima, como Aladino se chupa la plata. Mejor agarra la fuerza de esta bataca, que aquí no hay huevadas, mejor baja. Y la trompeta drogadaza, ¿qué pasa? Solo jala y no jodas, que este lugar mucho pesa. Como el micrófono y el en sí forman un solo elemento. Norte, sur, combinación, hip hop, armamento. Verdadero argumento, óyelo, vivo momento. Todos listos para el flow, la lírica ya se disparó. También por eso al Chévez honor ha tocado. Cantando hermandad, cometiendo pecados. Y como muralla a los ensis aliados. Combinaciones pueden haber de todos tipos. Gustos, sur, norte, rap, robustos. Gustoso hago mi intervención, ya que no necesito luz, cámara, acción para mi cruel presentación. Tú tomas un trago, te pongo un cacho. Fiel hermandad a los ensis borrachos. Química a reventar, el gran premio a los primeros al tocar. El triunfo en mi ciudad, Quito capital. Destruyendo creencias, bajando al rival. Norte, sur. El norte, el sur, la combinación perfecta, caminando en zigzag, línea recta. El sur, el norte, la combinación perfecta, la combinación perfecta. El norte, el sur, la combinación perfecta, caminando en zigzag, línea recta. El sur, el norte, la combinación perfecta, la combinación perfecta. Como dice el coro, combinación perfecta. Al parecer Pirelli fue puta dado, esta vez acierta. La mala fama apesta, tostos, garganta seca. Vaso de agua, boca se me agrieta. Dura meto, metala dura, pilles el hijo de puta. Tú lo juzgas, gas, gas al porro que mucho lo tramitas. El ensi rapea, el pintor pinta. Direcciones cardinales ubicadas muy distintas. Grita, grita la euforia que apesta. Ha sido la escoria, habladores, basura deshonesta. Sur norte, conexiones ardientes. Como el duro frío te tiembla los dientes. Siguiendo el ritmo de la trompeta, la gente completa, escucha atenta lo que Marmota comenta. Borrachos en la acera, la R verdadera hace su gran aparición. Continúe la locución con mi fumón, pueblo, y de nuevo con el alcohol corriendo por las venas. Las calles es la escena donde mi rima domina. El diente cocina y en tu cabeza que se imprima. Como dice el dicho, la prima la pierna encima. Sí, sí, mamá, de marihuana es la pócima. Ajá. Y de mis hijos el más dentro es el fútbol, me llamarán Dean. Delantero metiendo cañonazos con Green. Es hora que se quiten, que aquí llegó el pillo. Chupando y fumando a lo Julio Jaramillo. Yo solo soy un chavo que salió en busca de brillo. Tú el típico envidioso, más de sapo sencillo. Tengas lo que tengas, pana, yo no envidio. Yo salgo todo solo, voy en busca de lo mío. La esencia es mía, y esto es lo que soy. Sé muy bien de dónde vengo, pero no a dónde voy. Hay que calmarse, zurdo, por favor, un coin. La mano de los homies siempre estuvo on point. Mi energía es la fuerza que mueve las masas. Mis rimas hacen que ladrones roben el doble de casa. ¿Tú quieres estar conmigo? No, me vas a rabi. No eres mi pana, no me conoces, pasa, pasa. No soy un raperito, soy un hip hopola. Tú, tu pana, tu primo, guasa, guasa, da. Así como el old school, tu verso es historia. Yo tengo el estilo que hace que sientas la gloria. Si no te diste cuenta, tu envidia es notoria. Tengo a MC Skaters muriendo de embolia. Que chucha chamo, andas hecho el pila. Solo eres pila para ser idiota, no das ni cosquillas. Desde la Johnny representando a los míos. Los que no son plomeros, pero te arreglan grifos. En esto del hip hop, en el eco yo le doy sentido. Soy el significado para la palabra estilo. Come líneas, mato MCs como el hambre. Inocentes cadáveres apilados en tu barrio mensualmente. El micro está exhausto, quieres salir corriendo. Con mi lengua como cunilingus le sigo metiendo. En la calle yo y mis brothers haciendo lo que hay que hacer. Negociando, enrolando, paqueteando y a beber. Si yo represento, yo no sé lo que es crecer. Sin una botella, sin Lamborghini, sin prender. Sin la gente, sin el barrio, sin vender. Sin estar jodiendo hasta el sol volver a ver. Siente que es más grande que mi billetera, ver a ver. Un fili, un cogoy y todo el norte a encender. Aquí el ilegal haciendo cosas ilegales. Mando respeto pa' los que mueven costales. En New York City, ten cuidado con lo que haces. No quieres que unos locos te corran con metales. Los latinos la montamos y no entramos en detalles. Sabemos movernos low-key en las calles. Tomaste hierba lisa para que no te desmayes. C4 suficiente para que quito estalle. Todo a la verga, no se salvan ni los valles. Cero posibilidad de que mi nota falle. Y no me importa si la ley se entera. Seguiré vacilando mi música de cualquier manera. Y lo haré hasta que muera. Nigga, no soy cualquiera. De mí di lo que quieras, para mí eres ramera. El que esté fuera de pecados, que tire la piedra. Yo la recojo, te la vendo, la fumas entera. Poesía de la calle, no me pongo cariño. Se escribe de canciones que con una rima las destrozo. Dame esas cajas de basura y las embolso. Llega la noche, a los ratitos los endulzo. Pero se la fuman, ¿ah? Si el vacuum fuera carne, me llamaran carnicero. En la tienda las mujeres dicen, esto es lo que quiero. Manejo el flow enfermo, manejo el flow eterno. El diablo dijo, tú no te comparas ni con el infierno. Personalmente no hago las penas en guaro. Ahogo el guaro en penas, aunque te parezca raro. En coy, en blon, en pipa o en bombazo. No interesa, me quedo hecho bestia en todo caso. Yo escupo rimas y lo haré mientras exista. Lo hago como Linda Blair vomita en el exorcista. Así esté embarrado en lodo o bañado en perla. En mi mente existirá siempre la misma mierda. Fume en coto si tengo en cualquier parte del mundo. Seguiré haciendo rap con ya que soy rotundo. Y esto no hará que se te mueva el culo. Esto hará que se te mueva el mundo. Que el mundo se indigne de lo que yo estoy diciendo. Pero todos saben que yo no estoy mintiendo. One, two, four. Sílabas derramadas por mi boca cuando suena el vinilo. Más de dos MC reunidos hoy en esta misión. Conectado al micrófono, tu vida dependerá de un hilo. Al escuchar los verdaderos misioneros del hip hop. Aplastando contrincantes, espero no te canses. Acostumbrado al desprecio, ese no es mi precio. Construido de buenos cimientos, nunca me verás caer, no. Siempre de pie me mantendré. A los falsos mastico, no critico. Circos de payasos causándome risa. Ja, ja, ja, ja. De los callejones estrechos vengo con mi vocabulario. Listo, activado para cualquier adversario. Navegante del tiempo en segundo grado. Detestado por muchos, marcado por la ley. De esos cerdos hijos de puta no me voy a esconder. Con balas de salva me quieren sorprender. Las amenazas no van conmigo. Acciones es lo que escribo. No es otro lindo cuento, criatura del fango. De las calles aprendo, a los demás enseño. Tus cuentos me causaron sueño. El tiempo no espera, soy el único que espera. Recorrer toda esta puta esfera es mi meta. Líricas precisas, son como un grueso calibre de una metralleta. La supremacía conectada al megáfono, todo de esta vez remitiendo al micrófono. Rimas locas son las verdaderas rimas que se colocan en tu coco. No soy loco, no. Cuando me conecto ante el micrófono, lo destrozo con mi lengua yo, aplastando a mis contrincantes. Y me gozo de aquellos que se dicen ser cantantes, feroces lobos aullando con mi estilo. Diferentes estilos, la clave del micrófono que esconden los vinilos. Opuestos sentidos, ritmos asco, donde se han metido, ritmos asco, donde se han metido. Diferentes estilos, la clave del micrófono que esconden los vinilos. Opuestos sentidos, ritmos asco, donde se han metido, ritmos asco, donde se han metido. Y armas de fuego, hijos de puta muriendo en medio de duelo. Lágrimas brotan, no hay consuelo alguno. Centro de operaciones nocturno, viviendo de delito. En medio de la ciudad de Quito, hoy declarada la urbe más violenta del país. Quiruba junto a Muscaria, en contra de la supremacía de la raza aria. La violencia no es necesaria cuando se usa la inteligencia. En contra del abuso de poder, conservar mi vida es mi principal menester. Aquellos que viven del pillaje van a entender mi mensaje, saben de lo que hablo. Agradezco a mis padres por no tener que vivir en carne propia la vida de la calle. Solo ser un testigo que observa toda esa mierda, procurando mantener una cierta distancia. Yo vengo del norte con mi dialecto callejero, mano fiestero, por eso va primero. A ese sentimiento sincero yo lo considero y le pongo esmero, pero abro fuego si tengo que poner en alto lo que represento. Hardcore verdadero, duro flow, peligro certero. Pero soy mi propio rey, en mi territorio y propiedad solamente yo pongo la ley. Yo, doble H, yo me comprometo a aceptar y superar el puto reto. Pobre inmundo parapeto, arsenal merece respeto. Y quédate quieto que te meto un balazo neto, que tengo armamento bélico y lirical. Porque mira, estoy tan flaco, quiero matar a mi gato, tirándolo desde lo más alto. Y no me afecta la conciencia porque no tengo paciencia. Esto es una locura, ¿dónde está mi cordura? Y a esta puta apatía que me amarga la existencia, hasta el punto que no quiero ver el día. Diferencia de estilo, la clave del micrófono que suene los vinilos. Opuesto sentido, Chico Jaco, ¿dónde se ha metido? Chico Jaco, ¿dónde se ha metido? Diferencia de estilo, la clave del micrófono que suene los vinilos. Opuesto sentido, Chico Jaco, ¿dónde se ha metido? Chico Jaco, ¿dónde se ha metido? El micrófono que tiene los vinilos, opuesto sentido. Chico Jaco, ¿dónde se ha metido? Chico Jaco, ¿dónde se ha metido? Diferentes estilos, la clave del micrófono que tiene los vinilos, opuesto sentido. Chico Jaco, ¿dónde se ha metido? Chico Jaco, ¿dónde se ha metido? Sí, aquí en la rapia. Wong, la radio chumba. Checa. La vida misma, estas letras inspiran, no voy con la mentira. Legaliza la gripa, que paren las guerras entre pandillas, que no tiñan más de rojo las avenidas. Grises días que me acompañan, y ojos de águila que observan mañas de los que viven en bloques y canchas. Por el frío meten caña, profesor, cuidado, te apañan, te dañan mis palabras. Yo creo que no, solo es flow con mi opinión y un buen blond. Vamos a lo profundo de lo oscuro, conmigo estarás bien, te lo aseguro. Amor puro, de los que votan nulo, no te acojudo. Al improvisar no dudo, no quedo mudo. Por un futuro de paz te doy más, de frescar y escalar estas putas rimas. Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro. No le meto más palabras, profesor, después lo empeoro. Que el estilo está bienvenido, que es cultura, que se ha venido, estás en la mira, que te guerrita, digo, pido padre, por el hijo nos bendices, digo fijo en que te fijas acertijo. Este trabajo produce mucho dinero, no. Pero corazón contento, qué alegría disfrutar lo que me gusta cada día. Soy David, rap, vida, que comience, unión hace la fuerza, perseverancia. No botes tu tiempo en una mujer rancia, no lo peor, peor es la vagancia o ignorancia. ¿Quién nos dice delincuente? Siempre hay dos versiones, escucharte cuenten, tú sabrás si mienten, pero las personas cambian, ambiciones engañan, no tienes salida de falla, mejor desengáñate, conciencia dice, caer, aprender, hay tanta gente, cachas, muchas mañas, ¿en cuáles fachas? Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro. No le meto más palabras, profesor, después lo empeoro. Estoy en trance, no sé qué pasa, mis sentidos distantes, ya no existe el equilibrio, caminante. Busca la llave, encuentra la puerta y así avanzar un objetivo, alcanzar, demostrar, con palabras, con hechos, sin asfixiar a los demás. Somos los que vivimos por el rap, aquí con sus elementos conquistar. Graffiti DJ, B-Boy MC y nada más, pues quién es el que da el espectáculo seguro. Rompiendo los muros, secuenciando en el piso, con todos los ruidos que arrastran los sonidos, dirigiendo al que exclama el escenario, líricas retumbando, conectando los tiempos con los momentos expuestos. Cada día nuevo es un campo incierto, no puedo saber dónde actúo, pero tengo por seguro, hip hop es lo que busco, produzco, consumo. Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro, frases escritas con sangre guerrera, página de oro. Así suena el coro. No le meto más palabras, profesor, después lo empeoro. Dos balas el bloque, es la unión y el poder de la palabra, pa' combatir la guerra. Rap, escudo, la sangre hierve bajo mis ojos, ya pon conciencia en tu camino. Dos balas, organización, hace de gran impresión, música vale. Checa, boombox, la radio chumba. Agarra ese nuevo puñetazo que te mando, que golpea barrasando en el micrófono fango. Que la puta calle continúa pateando, hijo de puta, que no saben nada de lo que hablo, porque cosas a matanza voy cuidando. Que nadie me esque el micrófono, que le vamos acribillando con nuestra metralleta lírica hablando. De que el hijo de puta sobrevive en el barrio. Una mano para DJ, hey. Nadie tiene la ley para decir ok, pues hay muchos cabrones que piensan lo contrario. Pop, pop, modo, porque es lo que veo a diario. Mi mente es un basurero decente, y mucha gente me dice que soy demente, que soy loco. No señor, solo porque hablo esto de ustedes pienso lo peor. Me dice que cambie sin que mi mente discuta, así que hijo de puta, ahora te mueves de mi ruta. Venimos con puya y un montón de rabia, venimos con puya y un montón de rabia, venimos con pura y un montón de rabia, venimos con pura y un montón, pom, pom. Venimos con pura y un montón de rabia, venimos con pura y un montón de rabia, venimos con pura y un montón de rabia, venimos con pura y un montón, pom, pom. Puedo romperte la cara si te lanzo la patada, pero si quieres más, la pistola se dispara. Te tiro por la culata, ese que te delata cuando creas que asesinó a su propia bala, la que te

se enoja. Si lo matamos no importa, nadie lo va a saber. Analiza bien, ten un poco de visión, porque si no te matan igual caes en prisión. No solo con esto estás salvado, salvado. El remordimiento por dentro te estorcando. Y si algo ya has tenido, sembrado, por mal hecho y lamentado no podrás cosecharlo. Ya ha pasado mucho tiempo para que te recates, pero preso de eso en la mafia te adentraste. El remate te ves crónico, vergante. Por suerte ya te enteraste que muy pronto sales. Te apuraste, quisiste ganar guita por medio de males. Las fallas se hacen y no se deshacen. Salidito de la mierda de tu familia te acordaste. Y a casi nadie encontraste, solo a tu madre que reza y reza para que cambie. Llegando como se ha decepcionado, te ves con los ojos reventados. Las pepas que consumes te tienen acabado. Entonces fuerte guita le regalaste. Ella teme que sea sucio, ¿de dónde lo sacaste? Le dijiste tranquila vieja, pero ya le involucraste. Apestaste porque la dejaste. Al día siguiente te dieron una visita. Eran tus enemigos reclamando sus guitas. Tú no estuviste, lo hicieron de manera brutal. Ahora por tu culpa ella está en el hospital. Se encuentra muy mal y para que la curen tienes que pagar mucho pretexto para volver a robar. A lo bien. Todo se torna lamento cuando crees estar bien, te persigue el remordimiento. Todo se torna lamento y creer que para el perdón de lo que hiciste es leerte un testamento. Todo se torna lamento cuando de niño no te han inculcado. Mira cómo armado hasta donde has llegado. Estando inmiscuido en el juego, el fluido de tu cerebro se torna lamentos. Golpes duros y muy violentos, fiebre oscura, crees que es absurda, se te burla. Probablemente hasta que llegues a tu tumba, quién sabe después en qué concluya. Allá y en el más allá donde ya tú cumplirás con la puta verdadera condena. Llena de almas en pena, algunas tal vez lamentándose de la misma mierda y se ingesta. A los protesta por las energías de la gente que te apesta. Esta tu madre es la única que te recuerda. Prende una vela en una foto tuya restando, se desvela. Pues no te guarda récord por lo pasado, lamentándose también por no haberte inculcado. Hijo de puta, malo bien, pues ya estás enterrado. Todo se torna lamento cuando crees estar bien, te persigue el remordimiento. Todo se torna lamento y creer que para el perdón de lo que hiciste es leerte un testamento. Todo se torna lamento cuando de niño no te han inculcado. Mira cómo armado hasta donde has llegado. Todo se torna lamento cuando crees estar bien, te persigue el remordimiento. Y creer que para el perdón de lo que hiciste es darte un testamento. Todo se torna lamento cuando de niño no te han inculcado. Mira cómo armado hasta donde has llegado. Llega Boombox la radio. Llega, llega Boombox la radio. Llega. ¿Qué pasa? Vamos. Eso lo que pesco. Y la llamo a los tombos. Una sombra que subas tu apresura. Depende de que camine adelante una zona oscura. Embarrarse de locura, buscar guita, mandar todo a la basura y volver a quedar sin nada. Volver a pararme en la esquina con las piernas cansadas, manos manchadas, esperando a que se asoma algún socio que me diga caminar, te invito a hacer algún negocio. Malaventurado, quédate aquí, traicionero. Busqué un ayero, mata, termina siendo muerto por hierro. Obligando a su familia a usar ropa de negro y estar en su encierro. Era dar el paso directo al infierno, todos dijeron. ¿Pero por qué? Por traicionero, porque no tienes que abrir la boca. Porque para que provoca, algún día le toca a lo que le toca. Porque el delito cobra, porque para las culebras uno está de sobra. Y quieren eliminarte, es cuando debes de cuidarte y no dar chance. E irte lejos y vas.

8 puños, 4 cerebros, formando un clon con estricta misión. Dar del kick-off, verdadera versión, escupiendo letras directas. Dime si te afectas con estos versos magistrales, líricas letales como explosiones nucleares. Pelotón de neuronas bien ordenadas en la batalla para exigir la corona. DLT se fusiona, desperdigando versos en la zona. Así es como el cerebro maestro funciona. Oye, estamos regresando acá en la 940M, la Boombox, la radio del hip hop nacional, después de casi media hora de clásicos del hip hop quiteño. Estuvo súper bueno y estuvimos escuchando desde Estrategia, Equinoccio Flow, un poco también de HHC, Sansa Matanza, Dos Balas también ahí estuvieron con Marmotín, estuvo el Angolier con Lamentos también. ¿Quién más estuvo por ahí también? Balabato con el Mitrán también, toda la gente que siempre estuvo haciendo música al inicio de todo esto en Quito, así que estuvo súper bueno. No te olvides, 22-20-966, tenemos dos entradas para la party del 16 de diciembre, la House Party de los 90, que va a ser ahí en la Cordero y 10 de agosto. Esto es más o menos por el Kiwi del KFC Diagonal. Así que llégate, y una entrada para el 23 de diciembre, que es la Navi Rap, ahí en la Carrión y Amazonas, que también va a estar súper bueno. Y no se olviden que también mañana se viene evento, se viene mañana, el viernes, y también antes del 16, el 15, se viene Jonás Sánchez desde Chile, y junto a DJ Sarbo van a estar en la Rux número 2, esto es en la Calama, si no me equivoco, en plena zona, Simón, donde estuvo MC Melody en el meeting. Sí. Así que llégate, loco. Todo el mes tienes harto concierto. ¿Sí o no, Fras? Dice Simona es la cacariza. Oye, y ahora, como todos los jueves, nos vamos con los estrenos de la semana, que están súper buenos también. Ahí tenemos un poco de Red de Nexo, la gente también de... Bueno, ya les vamos a poner... El Beat, Jai Frep, dice aquí, 593, vamos también a ponerles. Nord Capital también va a estar ahí. Esa es, son videos que también están subidos en la fanpage de Boombox Radio o Boombox Prensa. Ahí puedes chequear todo esto. No se olviden también de dar like y buscar todo lo que estamos trabajando en Boombox. Y no se olviden también de seguirnos enviando todos sus estrenos, todos sus discos, los conciertos y los eventos que parece esta Boombox para promocionar el hip hop nacional. También estamos del Ring de Respeto, dice, más que confirmado, Copa Camel Ecuador. Están listos para ser el mejor dúo del país. Comparte que Ecuador está listo. ¿En qué ciudad está el mejor dúo? Se van a hacer como... Dice Ecuador, se busca el mejor dúo freestyler que nos represente en Argentina. Ciudades confirmadas: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Machala y Tulcán. Va a ser de dos en dos. Ya vamos a estar más adelante dando información. Esto se viene a cargo de también la gente que estuvo en el Ring del Respeto, que también están colaborando ahí siempre con toda esta onda del freestyler. Así que estate pendiente, que vamos a estar posteando toda esta información. Se busca el mejor dúo de freestyler en Ecuador, así que ponte pilas. También 22-29-66 si quieres llamarnos. Y ahora nos vamos con los estrenos. Vamos a tener de todo un poco. Y esto es la Boombox, la 940M. Y comenzamos con R de Nexo en la 940AM, la red del hip hop nacional. Tu piel, el dolor, pasión de cómo puede ser. Fuerte amor, perdición, pedido, tu, la partida ya que. En tu piel, el dolor, pasión de cómo puede ser. Fuerte amor. mi manera de rapear de las verdades. Comédenos a los tickets de la aguja nunca sale. Marcar tu piel para siempre llevarlo. Tallar tu lienzo para poder formar tu legado. Largar tu cuerpo con el arte de un hermano. Dar la satisfacción de que tus sangre los honrados. Occidental, la japonesa, la mohana y tailandesa, moderna alcesa. Sí, lágrimas dejan unos casos, historias sentidas de lo que fueron balazos. En la cara del hijo que ya descansa en brazos. Pues historias hay lindas, pero mira al otro lado. Y ¿quiénes son ellos para discriminarlos? ¿Quiénes son aquellos para difamarlos? Hablar es de un respeto y no saben usarlo. Tú eres mejor persona que todos mis tatuados. Es un pacto contigo mismo. No es un tabú, no es religión, no es ateísmo. Mientras se curan, plasman indicios de. Para cuando crezcamos, cheque de todo este libro. Su día recompensa, lleno de esperanza para regresar con cena. Aunque la vida por derecho es más jodida y cuesta, la frente en alto, con este respeto no juegas. Tener el chance, aprovecharlo hasta que muera. En esta vida oportunidades no esperan. Necesidades en hogares tampoco esperan. Como el arriendo que pronto a fin de mes te llega. Asuntos paternales, mensualidades y deudas. Hay que subirlo todo para no tener problemas. El fin de mes se esfumó como arte de magia. Lo que me queda solo los pasajes de semana. Solo el de arriba sabe y él ha visto mi jugada. La rutina de hoy es la misma de mañana. Dedicado para el obrero, mi tiempo es sueldo, mi trabajo es primero. Dedicado para comprarse los sueños, para dedicado. Dedicado para el obrero, mi tiempo es sueldo, mi trabajo es primero. Dedicado para mi gente del mundo entero. Dedicado, toma dedicado. Para nuestra madre, nuestros hijos, nuestros hermanos, para nuestro padre. Va dedicado a quien sostiene su familia. Héroe verdadero, su historia es vida. Para el niño de la calle, que tiene pocos años y el trabajo encima. Para quien tiene su empleo, para quien no busca, pues para comer no hay dinero. Para quien viaja al extranjero, pues este suelo es su sueño. Dedicado para el obrero, su tiempo es sueldo, su trabajo es primero. Dedicado para comprarse su sueño, va dedicado. Dedicado para el obrero, su tiempo es sueldo, su trabajo es primero. Dedicado para la gente del mundo entero. Dedicado a la gente luchadora. No se rinde el día a día, va dedicado para ello. Brutal Vidal MC. Sí. Checa Boombox la radio. Chumba. Check, check, check, check, checa. Técnica, teco de teca. No podrán detener esta cultura. No podrán parar esta locura. Esta cultura no podrán parar esta locura, no podrán Vatican City, ritmo colorido, dejamos por la city. Como tatuaje llevamos la cultura, esto lo nuestro traemos la cura. Damos candela en cada escritura, en cada lienzo dejamos pintura. Monumental como escultura, tratan y tratan, no tomamos estructura. Aunque critiquen esta literatura, cambiamos pensamientos con lírica madura. No somos pocos, somos millones, son miles de razones para estas canciones. Con cada rima subimos escalones, claro lenguaje, dejando el mensaje. Sin maquillaje, alzo mi voz y a todos los raperos brindamos homenaje. Placa, placa, bombo que estalla, llegó la muralla. Calla, canalla, no tiro la toalla, yo soy rapero, vaya donde vaya. Cuando rapeo me paso de la raya, gano la batalla, son pura pantalla. Lejos de la falla, suena la metralla, rompo la caja, rima que encaja, el nivel no baja. Mi mente viaja y sin hablar baja, llevamos la ventaja. Placa, placa, llevamos la ventaja, placa, placa. No podrán detener esta cultura, no podrán parar esta locura. No podrán derribar nuestra estructura, de su mesión tan perro, también será mi cura. No podrán detener esta cultura, no podrán parar esta locura. No podrán derribar nuestra estructura, de su mesión tan perro, y también será mi cura. La gente mira mal a los raperos, y no los culpo porque hay muchos noveleros. Por eso el mundo entero nos ve como una plaga. Malos elementos en nuestra estructura, toda falla. Hablan de cosas que ni siquiera ensayan. Se pasan de la raya y debilitan la muralla. Pero por suerte, somos muchos los reales que sí sienten. Y demostramos a los críticos de la ciudad, a los vecinos que me escuchan repasar, que somos fuertes y no podrán parar. Con solo hablar tendrá que cortarme la lengua para no rapear. Aún así escribiría, aún así yo bailaría, aún así desgracharía, aún así un graffiti en su pared lo haría. Más claro nada puede detener esta cultura, fuertes en la lucha. Respeto a los que el rap escucha, nada. No podrán detener esta cultura, no podrán parar esta locura, no podrán derribar nuestra estructura, de su mención tan perro, esto bien será mi cura. No podrán detener esta cultura, no podrán parar esta locura, no podrán derribar nuestra estructura, de su mención tan perro, esto bien será mi cura. Antes que madre te haré entrar en onda, no perderé la ciencia por culpa de tu boca. Antes que madre te haré entrar en onda, no perderé la ciencia por culpa de tu boca. Claro que me gusta lo que hago y me llevo el mundo de la mano. Y me das un sueño y no entregalo, winner en el juego y no es en vano. Sigue, sigue, fa, sé que quiere más que la cura que perdura, que me lleva a la locura. Solicito una censura, si no pierde la cordura, preparo literatura, que lo bueno poco dura. Ya me puse la armadura, subiré temperatura, que si estamos a la altura. Esto, man, Colombia, los papá, como bien y qué más. Oiga lo que llama, es la música en metana. Estamos preparados para frentear cualquier batalla. Y digan lo que digan, somos tres, nadie nos calla. Somos los elegidos para cuidar esta muralla. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán, no podrán detener esta cultura. Misionero MC, Prince Chris, Prince Walter, Quito, Ecuador. Seguimos en Boombox, la radio del Hip Hop Nacional, por la 940M, como todos los sábados de 8 a 10 de la noche. ¿Sábados? Ay, los jueves, ya confundido, no teníamos el horario anterior. Seguimos en el horario. En serio, sigue de fiestas de Quito, ya el gordo habla bien. No se ha dormido bien, pues, amigo. Tanta fiesta. Demasiada fiesta ya, el gordo, que dice, todos los sábados, no se olviden hoy, otro sábado más. No, no se olviden, todos los jueves de 8 a 10 por la 9.40. Viejo pasante, debe estar escuchándonos ya. Gozando, debe estar la firma, pasando. Pues loco, habla serio. Ah, cierto, pasante, ¿verdad? No le vamos a firmar las horas. Tiene que traer la manzana todos los jueves. Pero como no comemos manzana, el KFC o el McDonald's, ¿sí o no? Simón, esa es. Oye, gente, gracias por escucharnos todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Estábamos escuchando los estrenos del rap nacional. Y ahora nos despedimos y les vamos a dejar con un poco más de estrenos. Fue Funky Vida aquí en la 940M, en la radio Hip Hop Nacional. Nos vemos el otro jueves. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, la Calaveres, Ñata, Sudamérica Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá, a Urban de Pro, y obviamente que a toda la gente que... ¡Ay, fue Pictures desde el Valle también, cierto! Nos vemos el otro semana, jueves, 20 horas, en la 940 Amplitud Modulada, o también en la www.radio.cce.com. No se olviden, nos vemos la otra semana. Chau, chau, chau, chau. Chau, nos vemos. creado en tinieblas y pasos en el pavimento. De cuerdas a causas y efectos, nos estamos yendo. La gente se está muriendo de hambre. Recuerdas que a pesar de todo, están sus madres. La realidad, realidades, mentalidades, generan pensamientos desiguales. Uno más que el otro, y el otro quiere que te acabes. Pésame, no hay que pensar al revés. Descascaré a la paria y verás lo que tú ves. Es obra realizada por el suyo interés. La conciencia, escrito en el papel. La conciencia, escrito en el papel. La conciencia, escrito en el papel. Rodeado por la gente falsa, mirada rara, que de la tarde quieren salir con las canalladas. Solo me queda analizar la situación, de comprender, solo por internet te dicen bro, puro cabrón. No saben que es hip hop, puros mambrastos, solo montan la de batón. Pero no saben que soy un rupón, lucho por lo mío. No soy de los que frío, no importa lo que diga, así es el estilo de vida. No existe mucha salida, elige muy bien tu avenida. Escucha música fina y respeta tu mente y aprende peligro. Siempre está presente la horda, con eso se puede detonar los eventos que siempre conspiran en contra. Por eso, si eres tú, si eres tú, yo soy guapa, hijo a mi tabú. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. A gozar, a bailar, a divertirse, a chupar, a la gente que nos escucha en los barrios, parroquias, cantores, caseríos, a la gente que está en el fin de semana chupando, vacilando, pegando sus chelitas, gozándolo bien con sabor a caña, con guanaco, desde Ambato, invitándote a estar en nuestra sintonía, como siempre. Gózala, mi pueblo, te lo dices, sabor a caña, sabor a grande, sabor a rocola, el comandante, siempre pa'lante. Ahora calcula la cula que actúa, estimula la mente malévola, directo a tu médula.